Seguimos más aquí con La Rayuela y hoy, 14 de febrero, vamos a hablar un poco más respecto a este tema, un poquito más sobre la historia, de dónde viene el Día de los Enamorados o el Día de San Valentín. Cada 14 de febrero, millones de personas celebran el Día de San Valentín, una fecha en la que se festeja el amor y la amistad. Esta celebración tradicional de los países anglosajones se ha hecho más y más popular a lo largo del siglo XX. A punto de extenderse a cada rincón del mundo y mantenerse vigente hasta el día de hoy. Durante esta festividad, las parejas expresan su cariño con regalos y celebraciones. Sin dudas, es un día muy especial para muchos, que tiene su origen desde muchos años atrás, pese a la creencia de su origen comercial. Esta fecha ha adoptado distintos nombres, como lo habíamos mencionado ya, Día de San Valentín, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración tan particular? Según algunos historiadores, el origen de San Valentín se remonta al siglo III en Roma y a un sacerdote llamado Valentín, la persona que inspiró esta tradición. En esta época, el Imperio Romano era gobernado por el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración del matrimonio para los jóvenes. Claudio creía que los solteros sin esposa e hijos eran mejores soldados debido a que no tenían menos ataduras. Pues, ¿qué hizo Valentín? Como el clérigo creía que el decreto era injusto, decidió desafiar las órdenes del emperador y, de forma clandestina, comenzó a celebrar matrimonios. San Valentín se convirtió de esta forma en el patrón de los enamorados. Cuando fue descubierto, el emperador lo encarceló. Un oficial quiso ponerlo a prueba y lo retó a que devolviera la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. Valentín hizo el milagro, sin embargo, fue ejecutado el 14 de febrero del año 270. Fue el Papa Gelasio I en el año 494 quien designó el 14 de febrero como el día oficial de San Valentín. La festividad realmente fue todo un acontecimiento y hoy por hoy tenemos este origen de celebración de San Valentín. Así que amigos, seguimos más con música durante este programa.